El máximo dirigente Kim Jong-un hizo visita de trabajo a la fábrica de artículos higiénicos odontológicos recién construida. El máximo dirigente propuso en persona su construcción y resolvió todos los problemas pendientes en su levantamiento. Esta planta del área construida total de más de 12.720 metros cuadrados es la base productora combinada de artículos higiénicos odontológicos, que fabrica al año decenas de millones de pastas de dientes, colutorios y utensilios higiénicos dentales de toda clase. Contemplando el panorama de la fábrica, el máximo dirigente expresó su satisfacción diciendo que se ha levantado otra planta gallarda y que son vistosas y limpias las paredes exteriores acabadas con la pintura blanca y el azulejo verde adecuados a esa fábrica. Luego de escuchar explicaciones ante los planos del proceso de producción y de la vista aérea, el mariscal recorrió varios puntos como la sala de órdenes de fabricación integral, los procesos productivos de pastas de dientes, de colutorios y de artículos higiénicos dentales y la sala de análisis, haciendo minuciosos conocimientos de la construcción y la producción. Esta es la fábrica que hace activo aporte al fomento de la salud del pueblo. Aprecio mucho esta planta, afirmó el máximo dirigente, y dio las indicaciones que servirán de guía para su administración y gestión. Él añadió, al construir nueva fábrica moderna de artículos higiénicos odontológicos, se ha resuelto mi deseo de proporcionar a las masas esos productos de buena calidad. Siento buen humor al hacer otra cosa digna de mención para la sanidad y longevidad de la población. Deben normalizar en alto nivel la fabricación y suministrar sin interrupción a las masas los artículos higiénicos odontológicos de calidad para que éstas se beneficien bien de esta planta. Todos los problemas que se presentan en la fabricación los resolveré yo mismo. Así que si tienen algo pendiente, me lo informen a tiempo. El partido sigue prestando ingente esfuerzo a consolidar la base material y técnica de la rama sanitaria, con el fin de manifestar en alto nivel la superioridad del régimen sanitario socialista de nuestro país, único en el mundo, donde el partido y el Estado atienden la vida y la salud de las masas, responsabilizándose por entero de ellas. Debemos hacer a nuestro pueblo gozar en pleno de la vida dichosa, sintiendo en las fibras de su ser las benevolencias del régimen sanitario socialista. El máximo dirigente Kim Jong-un expresó su esperanza y seguridad de que los cuadros y empleados de la planta dedicarán toda su fuerza, pasión e inteligencia a la contienda de fomentar la salud de las masas. Acompañaron al mariscal en el recorrido Hwang Byung-soo, Park Bong-ju, Choi Tae-bok, Oh Soo-young, An Jong-soo, Soo Hong-chan, Cho Young-won y Ma Won-chun.